Esta es la forma en que no olvidaré y poder decirte cómo es que lo lamenté, que ya no luché más por ti. Te dejé ir cuando sentí temor. Espero que ya no sea muy tarde el decir. Escribo esta carta, te voy a decir con toda honestidad la verdad. Espero que llegue a ti. Te digo lo siento con todo el corazón. Debí decírtelo más, que eres mi amor. Con un beso la enviaré a ti. Te amo por siempre. Espero que al cielo pueda algún día voltear. Y de que me perdonaste a mí. Espero que llegue a ti, te digo lo siento, con todo el corazón. Debí decírtelo más, que eres mi amor, que eres mi amor. Lo que te escribo hoy a ti, este mi corazón. Con toda honestidad, la verdad, espero que llegue a ti. Te digo lo siento. Yeah.